Comisario Mayor Héctor Machado, jefe de bomberos. Se viene ya la segunda ola de calor, lo anunció Inumet. Ha habido muchos incendios forestales. ¿Cuáles son las recomendaciones para la población duraznense a la luz de estos fenómenos atmosféricos? Bueno, la idea en sí es, como sabemos, en los próximos días ya se aproxima la segunda ola de calor que va a estar posicionado sobre la región. Y es un poco recordarles, llamar a la solidaridad de la población para que trabaje conjuntamente con lo que es el trabajo de bomberos en lo que respecta a la prevención, ¿verdad? Que entre todos tomemos conciencia de la importancia que tiene lo que rige con respecto al decreto 436/07, en el cual empezó a regir a partir del 1 de diciembre, justamente, iba hasta la segunda quincena de abril, en el cual dice que no se puede realizar ningún tipo de quemas al aire libre, recordarles eso, y que eso es bien importante para realizar una prevención adecuada en lo que respecta al verano, ¿verdad? Que tengamos un verano tranquilo, un verano seguro entre todos, y justamente recordarles que justamente que esa prevención es responsabilidad de todos. Entonces, no solamente de una persona, sino que esa prevención la debemos de realizar entre todos. ¿Esta advertencia o esta recomendación aplica tanto a zonas forestadas como también a la ciudad? Sí, indudablemente que lo principal, el foco principal generalmente, lo que es causas y orígenes de incendio, está dado principalmente por el factor antropológico. ¿Qué quiere decir esto? La influencia del hombre en causas y orígenes de incendio. Estamos hablando de un 70-80% de los comienzos o los principios de incendio por el factor humano. Entonces, no arrojar colilla de cigarrillos en ruta, mantener los predios limpios, no arrojar basuras, tales como vidrios que pueda hacer efecto refractario en los pastos para dar inicio al fuego, ¿verdad? Tratar de tener limpio, no arrojar basuras que den la posibilidad de que se inicie un pequeño fuego y luego terminar un incendio forestal. Realizar, si tenemos que hacer alimentos en cocción, o sea, tipo asados, usar los parrilleros correspondientes, los lugares habilitados para poder mantener la prevención y la seguridad. La temporada de verano está corriendo. Por ahora, Durazno está exento de incendios en todo el departamento. No, nosotros hemos trabajado a la par, justamente eso es lo que hablábamos en el SECOED del otro día, lo que es la parte de la región, tanto Flores, Florida, Durazno, todo lo que es el centro del país, hemos trabajado a la par de todo lo que es de público conocimiento de los incendios que tuvimos del Río Negro hacia el norte, ¿verdad? Realmente no hemos tenido descanso. Se ha trabajado muy fuerte y Durazno trabajó en forma conjunta con los demás destacamentos de la región. Hemos tenido que salir en apoyo. Se ha trabajado, se ha salvado grandes plantíos de lo que es la parte forestada, ¿verdad? Hemos trabajado y hemos tenido la suerte de agarrar a tiempo esos siniestros que pudieron ser lamentables también, ¿verdad? Ya que tenemos en el centro del país tenemos una forestación bien importante, igual que en las otras partes que lamentablemente tuvimos que sufrir un incendio. ¿Cuántos vehículos están operativos en el departamento de Durazno y cuánto personal afectado a la tarea bomberil? Usted me dice en Durazno, acuérdese que yo manejo lo que es la región. Tenemos 80 hombres en lo que respecta a la región y tenemos un vehículo por cada unidad. Durazno, justamente tenemos un vehículo pesado, una camioneta rápida y lo que es una camioneta para el traslado de embarcación en caso de producirse un accidente acuático en el río Chique. Lamentablemente tenemos que intervención en todo lo, en, principalmente en este, en estos tiempos, ¿verdad? En los tiempos de calor. ¿Cuáles son las zonas o, por ejemplo, la zona más proclive a sufrir incendios en el departamento de Durazno? Y tenemos que hacer el hincapié principal, ¿no? Que es la zona de Villa del Carmen, Sarandí del Yí, esos son los lugares forestados, o sea, casi toda la región tiene una forestación importante, también tenemos una vegetación muy expuesta, muy seca en el centro del país. Entonces tenemos que tener recaudos suficientes, pero la parte forestal más importante que tenemos es la parte de Sarandí del Yí, la parte de Villa del Carmen, ¿verdad? Como siempre, ante una emergencia, ¿el teléfono es el 911 o hay alguna otra forma de comunicación? Se le pide a los vecinos que ante la visualización de algún fuego, de algún humo, en forma rápida, ya que vamos a actuar rápidamente, dado que esto puede ser un principio de incendio, el cual se puede transformar en un incendio forestal importante, ante la visualización de algún principio de incendio, llame directamente a lo que es el número del destacamento local, 4362-2529, o si no, para hacerlas más fácil, directamente a lo que es el 911. Comisario Mayor Héctor Machado, gracias por su tiempo para Bueno, duraznodigital.ui. agradezco la buena disposición de ustedes y como siempre el apoyo para que tengamos un verano seguro entre todos, con esa responsabilidad de cada uno de los duraznenses, como nos, siempre nos ha ayudado en cada verano y por supuesto en cada invierno, cada vez que nosotros llamamos a la prensa para realizar aquella multiplicación o aquellos actos que hagan que mantengamos la seguridad de todos los duraznenses y de la región. Decirles que la seguridad la hacemos entre todos y donde hubo fuego, lamentablemente, brasas quedan. Así que tener la mayor de la preocupación o en la manipulación del fuego en el caso de tener que hacerlo. Muchas gracias.